los días viernes estábamos conversando con el doctor Ricardo Quesada a esta misma hora, pero la quisimos adelantar para hoy porque se viene una actividad maravillosa este sábado 28 de marzo desde las 11 de la mañana en el Mall Paseo Ross de Valparaíso. Va a haber un encuentro de orientación de salud para mujeres, va a haber entretención, números musicales, va a ser una actividad bien bonita y que está organizando la red de centros médicos WeClinic, que como le hemos contado está presente en Los Andes, en La Calera, en Concón, en Viña del Mar, también en Valparaíso. ¿Y por qué hoy quisimos hablar con el doctor? Porque hoy día 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer Cérvico-Uterino. Y que se enmarca, por supuesto, dentro de estas actividades que ha tenido durante el mes de la mujer. WeClinic, doctor Ricardo Quesada, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Carnaval. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, gracias por invitarme. No, encantado, doctor, gracias a usted por tomarse unos minutos de su ajetreada agenda de atención en WeClinic y poder conversar temas importantes para, principalmente hoy día, las mujeres, a propósito de que estamos conmemorando, ¿cierto?, el mes de la mujer, y le decía yo, este 26 de marzo se está conmemorando el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer Cérvico-Uterino, y una de las claves, además, de la vacuna, ya lo sabemos, es poder hacerse exámenes de forma preventiva, doctor. ¿Por qué es importante que las mujeres se vacunen hoy día contra el virus del papiloma humano? Es muy importante. El cáncer cervicuterino es una de las causas oncológicas más importantes de mortalidad en las mujeres. Ajá. Y tiene como causa más importante, la principal causa del cáncer cervicuterino es la infección por el virus papiloma. Okay. Y lo bueno es que el virus papiloma hace algunos años ya tiene vacuna. Por lo tanto, al vacunarse, uno puede impedir que el virus papiloma infecte, y al impedir que infecte, impide que produzca las lesiones que son a veces precancerosas y después ya de frentón cancerosas del cáncer cervicuterino. Ajá, claro. Recuerdo que en un par de entrevistas parece que hablábamos de aquello, ¿no? Que la proyección que tiene hoy día el país gracias a esta vacuna, nos quedan algunos años todavía, pero lo que busca es finalmente erradicar el virus del papiloma. Bueno. Exactamente, en la medida que la cobertura de la vacuna se haga más extendida, que todas las mujeres puedan acceder a la vacunación antes del inicio de su actividad sexual, vamos a lograr que los índices y las prevalencias e incidencias de cáncer cervicuterino sean tan bajas hasta, ojalá en algún minuto, erradicarlo. ¿Es obligatoria? No es obligatoria todavía, pero sí se trata de que se difunda muy, muy importantemente. ¿Puede que se llegue en algún momento que sea obligatoria? Yo creo que en la medida que se haga masiva y que los costos sean más factibles de controlar, debiera ser así. Ok. Estamos conversando aquí en Carnaval con el doctor Ricardo Quesada de la red de centros médicos WeClinic. Oiga, doctor, leía yo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que los exámenes preventivos podrían permitir detectar a tiempo esta enfermedad y que además es clave para que el tratamiento contra este cáncer sea efectivo. ¿Cuáles son esos exámenes, doctor? Tienes toda la razón. Es la herramienta que hemos venido utilizando de manera bien efectiva antes de la vacuna, hace ya bastantes años, que es el examen de Papanicolaou. ¿Qué es lo que es el examen de Papanicolaou? Es un examen de una muestra de células que se toma del cuello cervical del útero y que permite identificar lesiones cancerosas y precancerosas. Ajá. Entonces es muy útil cuando yo identifico una lesión precancerosa porque la logro erradicar, la corto, la elimino y saco el problema encima. Y también me logra identificar los cánceres cervicuterinos en etapas precoces. Por lo tanto, como en todo cáncer, pero especialmente en el cáncer cervicuterino, en la detección precoz y el tratamiento precoz mejora muchísimo el desenlace del tratamiento y el pronóstico. Por lo tanto, es tremendamente importante hacerse el examen de Papanicolaou. Para todas las mujeres, después de los 25 años, cada 3 años es lo normal hacerse el examen de Papanicolaou. Ok, o sea, lo recomendable es desde los 25 años hacia arriba y cada tres años. Hay excepciones. Ajá. Hay excepciones. Hay mujeres en que está indicado iniciarlo un poquito antes, cuando el inicio de la actividad sexual fue un poquito precoz. A veces, perfecto, es bueno empezar antes. Hay a veces que se puede, si uno detecta la actividad del virus papiloma o no la detecta, puede espaciarse más la toma del Papanicolaou. Pero en rigor hay que hacerse el examen de Papanicolaou de manera permanente y frecuente. Es interesante que enfermedades como esta se pueden presentar en la adultez, ¿cierto? Pero que se puedan prevenir desde la niñez o desde edades tempranas, doctor. Exactamente. Lo que pasa es que el virus papiloma va produciendo ciertas lesiones y que cuando las mujeres son jóvenes todavía, muchas de esas se logran eliminar, el cuerpo las logra eliminar antes de los 25 años. Por eso que desde los 25 es muy importante hacerse el examen de Papanicolaou. Es posible prevenir y detectar las lesiones precancerosas en mujeres jóvenes y irlas eliminando cuando es necesario para que no se transformen en cáncer. Entonces es tremendamente importante ese examen porque nos permite actuar oportunamente y a tiempo y que los desenlaces sean los que andamos buscando. Carnaval, la mayor sintonía es en mujeres, sobre todo a esta hora. Usted sabe, las mujeres que sí. Se están moviendo a buscar a los niños al colegio, las que están en la casa a esta hora, ¿cierto? Haciendo las cosas, cocinando, y se acompañan, por supuesto, con la radio. ¿A qué síntomas tienen que estar atentas nuestras auditoras para que puedan reaccionar a tiempo o quizás a no relajarse con algún problema de salud que tengan hoy día, doctor? Yo quiero hacer la diferencia entre el cáncer cervicuterino y las otras enfermedades. El cáncer cervicuterino, lamentablemente, no es muy sintomático. Okay. Y cuando ya da síntomas, a veces está en etapas avanzadas, okay, y tardías. Entonces, no hay que esperar síntomas. Hay que estar permanentemente haciéndose los exámenes preventivos para poder detectar las lesiones precancerosas que no van a dar síntomas clásicamente. Cuando ya te los da, es porque estás tarde. Okay. Pero hay otras enfermedades que son importantes de conocer y de prevenir en las mujeres. Entre ellas los riesgos cardiovasculares, que en la medida que el tiempo pasa y avanza la edad, se van haciendo importantes. Los problemas de colesterol, el riesgo de la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Ese riesgo cardiovascular, los hombres siempre tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres, pero este, en la medida que avanza el tiempo, se va igualando. Entonces las mujeres, en la medida que van llegando a la tercera edad, empiezan a tener un riesgo cardiovascular casi igual al de los hombres. Por lo tanto, es importante empezar a prevenir desde la juventud el riesgo de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, que después se transforma en diabetes, los riesgos de colesterol y triglicéridos, la llamada dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, porque todo eso se confabula y se acumula en riesgo cardiovascular que se puede traducir en accidentes vasculares, en infartos, en trastornos de la vascularización de las extremidades inferiores, problemas en la retina, en la función renal, y todo eso es evitable y prevenible si es que uno hace intervenciones conductuales, intervenciones alimentarias y a veces con fármacos también es necesario. Y la importancia que tienen además los exámenes preventivos que nosotros tanto hemos hablado y que se pueden realizar además también en WeClinic para las mujeres y en general los exámenes preventivos, pero de lo que hablábamos anteriormente sobre el cáncer cervicouterino, ¿es posible realizarse estos exámenes preventivos en WeClinic, doctor? Absolutamente. Nosotros en WeClinic tenemos un servicio de obstetricia, ginecología, con matrona, que nos ayuda a tomar esos exámenes de Papanicolaou y que además tenemos el laboratorio tradicional donde podemos hacer los exámenes de sangre para el virus papiloma y para todos los factores de riesgo cardiovascular que acabo de mencionar. Tenemos electrocardiograma, podemos tomar el perfil lipídico, el perfil bioquímico para ver la función renal, la creatininemia, que también ayuda a ver la función renal. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de hacer una evaluación completa del estado de salud, no solo de las mujeres, en este caso en particular estamos hablando de las mujeres, pero también de todas las otras personas. El riesgo cardiovascular es muy importante mantenerlo contenido, mantenerlo detectado para poder hacer las intervenciones antes de que ya tengamos accidentes que son habitualmente catastróficos. Un accidente vascular es una catástrofe, un infarto es una catástrofe. Hay que actuar antes de que eso ocurra. En el cáncer del cáncer cervicouterino también es una catástrofe. Hay que actuar antes de que eso ocurra. WeClinic, atención sin reserva de hora. Estamos en La Calera, en Los Andes, en Viña del Mar, en Concón, también en Valparaíso. Atendemos todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso domingo. Hay más información en weclinic.cl. Si quiere, podemos hablar por WhatsApp, más 569-2203-8252. 9-2203-8252. ¿Han aumentado, doctor, los accidentes cerebrovasculares, los paros cardiorrespiratorios este último tiempo? Sí. Hay una sensación quizás de que sí, ¿no? Los infartos, los accidentes cerebrovasculares, en general, toda la patología de riesgo vascular ha ido al alza porque son enfermedades crónicas típicas del estilo de vida que tenemos modernos los seres humanos. Ya. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el sedentarismo. Los índices de tabaquismo al menos se han estabilizado un poco, pero no han descendido. Y la obesidad, y todo eso hace que nosotros estemos más predispuestos a tener accidentes vasculares, ya sea cerebrovasculares, ya sea infartos u otros tipos, que a veces tenemos infartos de las arterias renales, a veces tenemos tromboembolismos pulmonares o algunos otros tipos de accidentes vasculares que tienen que ver con estos factores de riesgo. En la medida que estos factores de riesgo no los tenemos controlados, en la medida que no los detectamos a tiempo, evidentemente la incidencia de los accidentes, que son, como dije, habitualmente son grandes catástrofes de la salud, ocurren más. Y para prevenirlos tenemos que hacer nuestro chequeo, por lo menos anual, ¿no? En hombres y mujeres, con los exámenes preventivos, que puede realizárselos en WeClinic. Oiga, doctor, decía yo, este sábado 28 de marzo se viene una muy bonita actividad que está organizando WeClinic, que está un encuentro de orientación enfocado principalmente en la salud para mujeres, que no tendrá solo salud, sino que habrá también números musicales, va a haber entretención. ¿Qué motivó a WeClinic para organizar un evento donde habrá, lo decíamos, orientación médica y de profesionales de la salud para mujeres, para la familia, pero también un momento de esparcimiento y de entretención para quienes muchas veces se llevan toda la carga familiar, po? Así es. A ver, nosotros pensamos que esto de la salud y la prevención tenemos que acercarlo, tenemos que hacerlo más cotidiano. La gente, la población tiene que acostumbrarse a vivir con las actividades preventivas y WeClinic está muy interesado en participar con la comunidad. Entonces dijimos, bueno, organicemos un evento en el que tengamos música, en que sea un espacio agradable de conversación, de compartir en familia, de compartir en comunidad, y en el que podamos hacer ciertas intervenciones que son de mucho valor para la población. Vamos a tener orientación médica para las personas que quieran saber cómo pueden orientar y navegar el sistema. Navegar el sistema sanitario no es fácil. Entonces uno necesita el apoyo de un médico que te diga dónde ir, con qué tienes que ir, qué información tienes que llevar. Y WeClinic va a estar disponible para completar esa información. Vamos a tener nutricionista que va a ayudar a orientar con todas estas intervenciones conductuales y de hábitos que hay que hacer. Vamos a tener enfermería que va a ayudar a evaluar estos factores de riesgo, peso, talla, cintura abdominal, factores de riesgo de como tabaquismo, sedentarismo, y para poder entender qué grado de riesgo uno tiene. Y vamos a tener además orientación con matrona para poder saber si es que corresponde o no mi papá Nicolau, si es que corresponde o no la vacunación de virus papiloma, pensado y enfocado y centrado principalmente en las mujeres, pero abierto a toda la población. Los hombres también pueden acudir y pueden, vamos a poder resolver los problemas de cualquier persona que necesite cualquier tipo de orientación en esta intervención. Van a haber grupos musicales, va a ser orientado en el Paseo Rosa, en el piso donde está el patio de comida, cosa de que sea un evento agradable en que las personas puedan participar este sábado en la mañana. Desde las 11 de la mañana en el Mall Paseo Rosa de Valparaíso, WeClinic va a realizar este encuentro de orientación en salud para las mujeres. Van a ir a comprar al supermercado, o algunos aprovechan de ir a la feria, que además queda ahí cerquita, ¿cierto?, del mall. Pueden aprovechar entonces este día sábado desde las 11 de la mañana en el, me parece que es el tercer piso, ¿cierto?, el patio de comidas ahí en el mall Paseo Ross, que estará lleno de salud, pero además también de un entretenido ambiente para que las mujeres puedan recibir esta orientación de parte de profesionales como nutricionistas, enfermeras, médicos, también matronas, ¿no? Un evento pensado principalmente para las mujeres, pero por supuesto también para toda la familia. Siempre dejamos unos minutitos, doctor, para que nuestros auditores, nuestras auditores puedan hacer alguna consulta, ¿cierto?, en relación al trabajo que realizan los profesionales de WeClinic, pero principalmente ligadas al área de la salud. Yo sé que le va a sorprender mucho aquí el WhatsApp que nos llegó. La producción tuvo muy buen ojo, oreja, podemos decir, para cierto destacar este mensaje que vamos a tener a continuación. Lo invito a escucharlo, doctor. Hola a todos y a todas, le habla Moisés Villarruel y de verdad quiero hacerle una pregunta al doctor Ricardo Quesada. Doctor, sáquenme una duda, por favor. ¿Qué tan importante es que los niños o las niñas se hagan un chequeo médico antes de hacer deporte? A ver si usted me podría aclarar esa pregunta, por favor. Gracias, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Estamos hablando, doctor, nada más y nada menos que de don Moisés Villarroel, el mundialista. Yo sé que usted es de Colo-Colo, tetracampeón con Colo-Colo, campeón con Santiago Wanderers, papá además de Cristóbal Villarroel, jugador de la Sub-20 de Santiago Wanderers, que hace poquito nada más fue campeón de la Libertadores. Honrado nos sentimos por la audiencia de don Moisés Villarroel, que lo hemos tenido aquí además, por supuesto, en nuestros estudios, y quien hoy día quiso participar y hacerle esta consulta, doctor. Se agradece la participación del gran Moisés Villarroel, tremendo futbolista, seleccionado, identificado con Wanderers, pero con un gran desempeño en Colo-Colo. Así es. Así que, un tremendo futbolista, muchas gracias por su pregunta. Para responder, y bueno, mis felicitaciones, aprovecho a Wanderers, una tremenda copa que ganaron, así que vaya el aplauso. Así es. Aprovecho de responder su pregunta. Yo creo que es tremendamente importante que los niños, cuando van a empezar alguna actividad deportiva y que puede ir por el camino del alto rendimiento eventualmente, tengan un chequeo previo, que no tiene que ser una cosa tan profunda, puede ser un chequeo más bien, digamos, en Wiklinik le llamamos el chequeo express. Ajá. ¿Qué es lo que implica eso? Implica una revisión por enfermería, peso, talla, un examen físico con una entrevista por un médico y eventualmente un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a detectar de manera bastante sensible las posibles alteraciones que pudieran ser peligrosas, para que no vayan a ocurrir esos problemas que a veces vemos de que habían un futbolista que después tuvo un colapso por ahí porque tenía algún grado de arritmia que no se había detectado a tiempo, claro, y terminan en paros cardiorrespiratorios en la cancha, que son difíciles de manejar un poco porque habían enfermedades que a veces tienen que ver con trastornos congénitos o cosas que a veces son correctibles y que no fueron identificadas a tiempo. Ese chequeo express nos va a permitir con bastante sensibilidad detectar esas eventuales anormalidades, poder discriminar si son severas o serias o no, y si son algún impedimento para la competencia de alto rendimiento. Por lo tanto, un chequeo express, que no es nada tan sofisticado para los niños que van a hacer deporte, me parece que es una muy buena práctica, una muy buena indicación. Realiza tu chequeo preventivo en Wiklinik, en tu Wiklinik más cercano, de lunes a domingo, sin agendamiento previo, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concón, en Los Andes, en La Calera, convenio con Fonasa y Sapre, particular, compra el bono ahí con su huella, en Wiklinik, no tiene que moverse, solo tiene que ir a Wiklinik. Y tenemos, hay dos modalidades de chequeo, ¿no? Estaba mirando aquí en la página. Sí. Doctor, hablaba usted del chequeo express, que es recomendado principalmente para jóvenes deportistas, quienes buscan mantener una salud activa, y un chequeo preventivo, además también full, dos packs de chequeo en donde la gente puede tenemos elegir, dos baterías, tienes toda la razón. La primera es un poco lo que mencioné recién, el chequeo express, que está pensado para pacientes más jóvenes que no tienen enfermedades crónicas, que van a ejecutar o ejercer algún tipo de deporte, y es bueno hacerse un chequeo anual con un examen con un médico, con enfermería, con medir, pesar, claro, y un electrocardiograma. Y después está la batería para los enfermos que ya, o sea, para los pacientes que ya tienen algún tipo de factor de riesgo de enfermedad crónica, diabéticos, hipertensos, enfermos pulmonares, tabáquicos, o que tienen algún grado más de riesgo cardiovascular y que requieren una evaluación un poquito más exhaustiva, un poquito más profunda, con exámenes de laboratorio, que requieren algún control, hay que hacer los scores de riesgo, y que eventualmente determina alguna conducta, ya sea de intervención de hábitos, o de fármacos, o de derivación especialista, etcétera. Entonces son dos baterías, una pensada para los deportistas, que son más jóvenes y sanos, y para los que ya tienen un poquito más de daño en el cuerpo, de deterioro, que requiere algo más de chequeo. Exactamente. Claro. Y aquí primero nos fue un doctor, nos fue un profesional, y él nos deriva a este chequeo preventivo. El chequeo express se hace con enfermería, se mide, se pesa, se toma electrocardiograma, sí, y claro, lo evalúa un médico. Y el chequeo de riesgo cardiovascular es lo mismo, tiene enfermería, peso, talla, antropometría, evaluación por médico, entrevista, examen físico, pero además lleva electrocardiograma, una radiografía de tórax, exámenes de laboratorio, que nos van a permitir tener bastante bien controlado todas las posibles desvíos que haya que intervenir de manera oportuna. Y todo esto va incluido en el precio que aparece aquí en todo va incluido en la página. Paquete, exactamente. Increíble, el valor de referencia Fonasa, nivel 3, 26.850 pesos el chequeo express, cerca de los 60.000 pesos, el preventivo full, que incluye absolutamente todo, anticiparse todo es la clave necesario para una vida saludable. Y tengo una primicia. No me digas. Dado que estamos haciendo... ¿Quiere que le ponga redoble de tambores? dado que estamos muy enfocados, sí, en esto de la prevención, y sabemos que a pesar de que nosotros atendemos siempre sin hora Y si usted se presenta así, Nora, nosotros vamos a hacer el espacio para que pierda el menor tiempo posible y lo atendamos de la manera más rápida y expedita posible. Hemos abierto una agenda para que las personas puedan decir, yo voy a estar allá tal día, a tal hora y en tal centro, y nosotros poder estarlo esperando para que toda la cosa sea aún más expedito para estos efectos. Así que si usted entra a la página de WeClinic, va a encontrar que ahora hay un icono nuevo que le permite avisarnos que usted va a ir, y nosotros vamos a poder saber y lo vamos a contactar para que podamos ejecutar lo suyo de la manera más expedita posible. Red de Centros Médicos WeClinic en la región de Valparaíso, que atiende todos los días, en horario de mall, se puede decir. Exactamente. De 8 de la mañana hasta las 20 horas en la Calera Los Andes, Viña del Mar, Concón y Valparaíso. WeClinic. Doctor, encantado. ¿Algo más que desea agregar? Sí, lo último. Es una cosita que, porque ha llegado harta gente a hacerse exámenes, pero esto es un dato que es importante. Los exámenes, cuando son con toma de muestra de laboratorio, requieren ayuno. Por lo tanto, claro, es importante que si usted va a ir, vaya en la mañana para que tenga el ayuno, porque si no, el examen de la glicemia, de la glucosa en la sangre y del colesterol, no se va a poder tomar. Okay. Entonces, si se hace el examen de laboratorio, idealmente vaya en la mañana para que tenga el ayuno. Desde las 8 de la mañana ya está habilitado WeClinic, esperándole también este sábado 28 de marzo, desde las 11 de la mañana entonces, en el Mall Paseo Ross. Vamos a seguir invitando a nosotros aquí, en carnaval hasta el sábado, para que la gente pueda participar entonces de este bonito encuentro que está organizando WeClinic. El doctor Ricardo Quesada con nosotros, un placer, doctor, encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Que esté muy bien.